Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Oxy Radio. Estás solito acá en el programa. Ya arrancaste protestando. No sé, bienvenidos a Café Metal, hermoso. Estábamos justamente, ya que no es el estábamos teniendo no una reunión de producción. Estaba diciendo, te salvaste porque el mismo día que toca Aneke, tengo que ir a El Hortondo. El Hortondo, había un pueblo que se llamaba El Hortondo. ¿Vos tenés la exclusividad de no sé, a mí el señor me invitó a mí y ustedes, no sé. Ah, listo, vos sos amigo perdón, de... Perdón, yo soy amigo de Columbus. ¿Cómo es eso que lo invitaron a él y a nosotros dos no? ¿Qué pasó? Ahí está cambiando el... Me voy a sentir re discriminada. Voy a hacer un asado en casa. Ahora está diciendo que paga. ¿Cómo es la historia? Ahora, que tengo que pagar por tocar. Ah, bueno. Bienvenidos a Café Metal. ¿Cómo les va? Mira, acá tengo que hacer la cuenta. Quinta temporada. Quinta temporada, ya estás re viejo, Dani. El programa número 5. ¿El 5 el cinco qué es? El 5 es la gaviota. La gaviota renga. ¿No es la gaviota el 5? Vieron no, que ya a esta altura de la noche uno dice cualquier cosa, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos. Más dijimos algo. Yo no. No ni cargo de eso. Nunca. Tiene una remera poco. De Luflaflaflaflor. Sí, porque recién estuvimos con los chicos de Lugnasab que les mandan saludos. Yo estuve con Metrallero y no tengo una remera de Metrallero. Bueno, no sé, yo estuve con Lugnasab y tengo una remera de Lugnasab y no porque me la dieron ahora, sino porque ya la tenía... Hace rato. ¿Usted colaboró con la banda? Qué miedito, qué miedito. No, no, yo la compré. Perdón, me la compré. La remera la compré. Hay que hacerse cargo. Yo la compré, perdonen. No, está bien. Bueno. Bienvenida, Alejandra Barrera. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Ustedes bien? ¿Todo en orden? En Ale, bienvenida. ¿Sí? ¿Todo bárbaro? En Argentina. ¿Todo muy bonito? Todo bien. ¿Qué hicieron el fin de semana? No sé, ¿qué fue? Cri, cri, eso fue un cri, cri. ¿Qué va a hacer el fin de semana? Si nadie quiere un mango. Si vos tenés que viene un alemán galopando ya, le digo. Un alemán galopando. Viste que en radio no se puede hacer silencio, si es medio incómodo, toda esa cosa. Heisheimer. Sí, Heisheimer. Entonces hiciste casita, ponele. Viernes, sábado. Viernes, sábado y domingo, casita. No me acuerdo. ¿Al parque fuiste, por lo menos? Fui al parque, después fui al pre-cumpleaños de Alejandro Movia. Entonces no es que no hiciste nada. Él también fue, pero él casi no habló. Estaba en un costado, no habló. ¿En serio? Una cosa rarísima que no hable. Es rarísimo. Porque nosotros dos no lo dejamos hablar, pobre, ¿viste? Vos y yo nos la pasamos por discutiendo eso va a hablar y él en el, se calla, se nos mira con cara de loco, así. Por eso va a hablar en la segunda parte del programa más que nadie, porque a ver, ¿por qué? Porque está esa cosa no, ahora de los decilo, uruguayos. Ahora decilo. ¿Cómo que cosa de los uruguayos? De los uruguayos. Por favor, hay que expresarse con propiedad. ¿Será que la tenemos plaza alguna? El parque Rodó. ¿Será que tenemos alguna llamada allá? Algo sí, que ver con esas con cosas los que hermanos. Hace que yo no entiendo. Bueno, el programa de hoy, cargadísimo de música, por como eso. Siempre. Hoy tenemos este especial de música underground uruguaya. De eso estábamos oriental. Hablando. Es Argentina oriental. De eso estábamos también hablando. Comen choto. Sí, sí, también. Como también. Muchos chivito canadiense. Que hacen uso y abuso, como mucha gente de acá. Eso es bueno. Florencia de la B. ¿Qué tiene que ver? Yo que vos. Ya me está mandando un abogado. No arranco por ese lado, vamos a terminar todo. Quiero mencionar una cosa. Sí, simplemente la música que se programa. Va a programar hoy de la escena uruguaya underground es música, primero, que me gusta a mí, porque la escena uruguaya. Se eligió los 62 temas. Muy amplia, exacto. Totalmente. Taxi. Primero, principal y fundamental. Y fundamental. A mí me viene bárbaro así, una hora no hago nada. Te gusta vos y punto. Obvio. Una hora que no hago nada. Porque no tanto como sucede aquí, de este lado, en la orilla, de esta orilla del Río La Plata, hay mucha escena. Hay más sedimento de este lado, por eso es más limpia. Sí, bueno, el agua chica, es más sucia. Pero está la misma situación de aquel lado. Hay cosas de bandas, lo que nosotros decimos mainstream, ¿viste? Sí. Que simplemente están por la pose, el pelo, la onda, la música de moda y no demás. No sé pero de qué estarías hablando. Lo que va a sonar hoy la escena uruguaya son bandas que están trabajando a conciencia, que hacen bastante old school, más que nada, porque es lo que a mí me gusta. Y hay algo de punk también. Acá hay dos temas míos y usted cuánto eligió. Yo ninguno. Yo tengo esto. Es un desastre. Y este yo tiene no un choclo elegí acá. Ninguno. Esto vamos a tener que arreglarlo para la semana que viene. Yo no elegí ninguno. ¡Posa! Arregle esto. Por favor. Vos es amigo mío, le doy dos cervezas. La culpa es tuya. La culpa es tuya, entonces. Dos cervezas salteños. Dos cervezas. Ustedes dos se juntaron antes y programaron todo esto, Dani. ¿Y ahora hacer la parada de carne picada a cuchillo? ¿Los señores de abajo invitaron la cerveza hoy o no? ¿Los de abajo? ¿Estaban? No estaban tus amigos. Ah, mis amigos no estaban. Los guachines. Los dos Willy que nos regalan cerveza antes de entrar. Ah, bueno. Sí. Mirá, tenemos gente invitada que vamos a charlar de un evento que va a suceder este fin de semana. Así que arranquemos el programa así musicalmente para después acomodarnos después con los invitados. Decimos cualquier cosa, como ahora. Presentar más. ¿Por qué? Ese es el uno, dice acá. No, pero acabo de cambiarlo. Sí, porque es más contundente. Funeral Nation. Es un embole. ¿Les parece que es un embole ese tema? Sí. Ah, con Funeral Nation vamos a tocar en. Vamos a hacer soporte con Devastación. ¿Qué sé? Le tengo que dar un poco de cabida, ¿viste? Para que la gente crea que tocamos en algún lugar. Se acaba de enterar. Mirá qué lindo que voy a pronunciar. Your time has come. Funeral Nation. ¿Te gustó el inglés? Precioso. Tremendo. ¿Cómo es? Tremendo. Rarísimo. Tremendo. Entonces vamos a presentar a Funeral Nation. ¿Con qué tema? Your time has come. ¿Le gustó cómo lo pronuncié yo? Oh, Oxi Radio. Bueno, ahora lo que estamos escuchando es la intro de Metrallero. Es simplemente nada más que para... Es una excusa, ¿viste? Si no, no pasamos Metrallero ni a palo. No, bueno. Se topa ahora, lo pusimos los 2 años, 3 años. Todo, menos un año, lo pusimos siempre. Sí, siempre pusimos Metrallero. Sí, este... Bancátela, ¿qué crees? Ahora no te toqué la chota, es verdad. Me hace el gesto de Simeone. Pero es verdad. Estoy haciendo una del truco. ¿Quiere ver los programas anteriores? 4 de 5, no cualquiera. Preséntese, anda, por favor. Pará. Anda a fijarte si en La Marcha o en La Epopeya. Acá sí está. Pero son revistas, esto es radio. Ahora que se va a enojar tu amigo. Sí, aparte son revistas. Primero que son revistas que no existen. Amigo el que votó Macri, boludo. No solo eso. Amigo el que me dice que la embajada. Me encantó ese día, casi hubo pelea. Le digo, no, yo me dijo, me dijo, mejor me voy. Me agarra del brazo y dice, mejor me voy ahora. Mejor me voy porque le pego. Después decimos los nombres de todos. Bueno, pero usted salió en la Headbanger, todo eso, en cambio va a salir en. En Café Metal, Video Café Metal, en todas las páginas nuestras, Metrallero. En la G de Banger salí yo. En la G de. Salimos todos en la G. En la G de Banger, vamos. En la G de Banger salimos todos. Bueno, preséntese, figurita repetida, porque hoy ya. Hoy estuvo también. Estuvo más temprano acá. ¿Cómo en nos cagó, eh? ¿Cómo nos cagó? Pero bueno. Bueno, no pasa nada. Pablo Metrallero, cantante de Metralleros. Muy bien. Y no está solo, vino acá con un amigo. Preséntese usted también. Amigo. El muerto en guitarra, Metrallero está. También. Y tierra ajena. ¿Cómo es tu banda, Punky? Tierra ajena. Tierra ajena, tierra que ajena. Me estaban comentando que ya tiene el disco. Sí, ya lo terminamos. Ahora falta hacer el físico. El resto. Sí, sale en físico. Sí, va a salir. Listo. El psíquico. Esto es una formalidad porque acá, digamos que el punto importante es hablar de la fecha del próximo domingo, 24 de marzo. Estamos en el año 2019, ¿no? Este domingo, Ricardo. Edición número 12. Sí. De este evento que es para qué, para que conmemorar. la memoria no muera y se llama Nunca Más, así que son dos cuestiones que hay que vincularlas, o sea, que no muera la memoria y que no suceda nunca más. Más allá de los rótulos y del nombre, hay una cuestión ahí atrás de esfuerzo y de resistencia para que el evento siga sucediendo, se siga sumando gente. Bueno, pero ¿para qué estoy hablando yo si el micrófono es tuyo, amigo? Sí, es una fecha importantísima. A mí, bueno, ya lo he dicho muchas veces, me emociona personalmente y es para seguir recordando, porque hay gente que parece que se está olvidando de lo que pasa, como es lo que, por ejemplo, votar el gobierno este de mierda que tenemos. Sí. Que es una dictadura disfrazada. Entonces hay que seguir recordando los crímenes de lesa humanidad, todas las atrocidades que hicieron, no desmemoriarse. Y que el rock se tiene que pronunciar como lo que es y como nació el rock and roll. Que es un acto de rebeldía. Y además que nació del blues y del jazz y de la música negra. Y gente oprimida. Y la gente oprimida y claro. Esclavos. Esclavos. como lo que si somos hoy nazi, en día. Si son nazis, si son fascistas, están equivocados, es un rock. Entonces eso también hay que dejarlo bien claro. Pero vos no crees que el rock es un medio para que se exprese la gente, ya sea positivamente o negativamente, porque así como tenemos cristianos profesando su religión, tenemos satanistas profesando su religión usando el medio de comunicación sería el rock, pero en este caso sería lo mismo, o sea, la libertad, ¿dónde termina? Eso porque lo quieren prostituir. Pero no tenemos que imponer ideas, me parece, ¿no? Y no hay que imponer ideas. Pero todo nació, sabemos dónde nació, una historia detrás de esto. El rock and roll siempre va a ser rebelde, claro. Rebelarse. Sí. De ahí nació. Como dice Bere, el rock sistema. Es no. Sí, contra cuando el sistema. Es sí. Es contra una mía. Sí. Exacto. Es así, la y Iglesia ese, lo dice. Y ese antiesclavo, antiopresión. Claro. Lo dijo hace poco Halford también. Halford estaba en una marcha el otro música día. Rebelde. Sí, por la. No por la ecología. Bueno, uno de los menos primeros. Se preocupa de cosas copadas, no pero uno de los primeros. Halford es homosexual. Es uno de los primeros. Sí, no tiene nada que ver revelados. Eso, claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver, es uno de los primeros. Tiene que ver mucho en cuanto al respeto a la diversidad. Exacto. Claro, pero cuando él arrancó en los 70, era otro el discurso, era otro el panorama. Sí, y ya él andaba, todos nosotros andamos encuerados porque Halford se le ocurrió ir a los clubes, ¿entendés? Y encuerarse. Pero nadie. Y ahí viene el cuero, no es porque el metal fue siempre. Escúchame, los mini shorts de jean que impuso. Freddie Mercury. Esto es un café. ¿Entendés? O sea, pueden opinar cada cosa que no están de acuerdo, te dicen eso. No. Para mí son moda, eso. Para mí son moda eso. Pantalón de cuero a Columbus le queda bárbaro. Aparte. Sí, porque acá lo estoy viendo, está con un mini short de jean como el de Freddie Mercury. Tengo mi shortcito de cuero. Ahora, volviendo a la realidad, que es este domingo 24 de marzo, edición número 12 del Nunca Más. Nunca Más Heavy. Sí, nunca más es el... Igual ahora hay diversidad musical también. Está Bandera de Niebla. Bueno, bien. Comentame un poquito de las bandas que van a estar tocando para la conmemoración de ese día. Bandera de Niebla, Serpentor, Uboats, Furias, que es una banda de mujeres. La primera vez que toca una banda de mujeres en el Nunca Más. ¿Y Exocet no va a ser de la partida? Exocet se bajó por un problema de salud del porque guitarrista. No están tocando ellos. Un problema de salud del guitarrista, por eso no tanto. Claro, ¿de Anguila? Sí, se lastimó la mano. Ah, mirá. No sé bien en qué circunstancia. ¿Anguila? Ok. Sí, Anguila. Quedó más que claro. Anguila, ya sabés, se Anguila. Pegó un palo. Se pegó un palo a la moto desde la Anguila. Seguro. Fue a la villa. Se fue a la villa. Perdón. Qué bárbaro esta bien. Gente. No, menciono a Exocet porque es amigo. Es la banda. Y menos mal que es amigo, pues si fuera un enemigo lo matábamos. Amigo de aspiraciones. Amigos con aspiraciones. Sí, sí. Ahí está. Aspirábamos todos que a quede tocar. Políticamente correcto. Menciono amigo a Exocet porque es la banda que está desde el inicio, ¿no es cierto? Me olvidé una banda Ira Nativa. Ira Nativa, claro. Se sumaron hace poco justamente para reemplazar a Exocet. Bien. Entonces, ¿a qué hora va a empezar eso? Empieza a las 2 de la tarde, pero primero hay toda una movida de concientización cultural sobre el heavy metal y la postura del heavy metal culturalmente. Uh-huh. O sea, ¿qué van a ver? ¿Gente que va a hacer ponencias o hay una feria? Sí, va a haber el MUX que habla de los derechos de los artistas y músicos emergentes, uh-huh, para no ser manoseados, un poco de enseñanza como para no ser manipulados, que sepan que tienen derechos los artistas, claro, y no ser manoseados. Después otra chica va a hablar de las mujeres en el heavy metal. Uh-huh. ¿Te acordás el nombre? No me acuerdo. Eso desde el GIMA. Y después está lo de la Feria del Libro Metalera. Sí. Feria del Libro Heavy, Hito Minores. Sí, va a presentar dos libros. Uno él y otro desde otro muchacho. O sea que más allá de la música, también hay otras cuestiones como para... La cultura en el heavy metal, y el heavy metal acá, siempre autóctono. Relacionado al... o vinculado a la música pesada, que es la que disfrutamos nosotros y la que nos gusta. Lo que el más libro gusta. Se los ve vestido de negro, es muy bonito, de Gima. Lo pueden leer, inclusive uno que hizo Ojitos Menores, es sobre cómo entró el... o cómo metieron a los evangelistas en el metal. Es un punto de vista, obviamente, que es muy interesante para leer. Y viene bien acá, que estamos llenos de evangelistas últimamente, que me molesta. Eso particularmente. Que tienen miedo a la muerte. Claro. No, van a visitar claro. al creador. Vamos a... Es la cultura de las religiones de la doctrina con el miedo. Así nos, van, tiene nos miedo quieren dominar. Vamos a ilustrar esta conversación escuchando un tema de Exocet, el tema Torre 4, como para ir entrando en clima de lo que va a ser el día 24. Señor operador, disponga, amigo salteño, dele nomás. Para todos los mieres. Si Café Real, si de verdad Café si Real, llegas, llegas no a hacer hablar, una sesión de Café Real, Real acá, no queda ni el gato. Somos re jodidos, mal. El heavy, heavy no es never dies. El problema que tiene el heavy metal es que los que siguen al heavy metal son seres humanos. Si fueran robots o máquinas estaría todo bien. No, robots seres es humanos, los que escuchan Dream Theater. Todo el aviso de seres humanos. Dream Theater son, esos son todos robots. Claro. Inclusive el bajista que toca por es robots. Son todos robots y amargos. Dream Theater. Por supuesto. Acá tenés una. Aburrido. El bajista, viste aburrido. Lo que es un crack. No se equivoca nunca ese bajista. ¿Qué, claro. ¿Qué tiene? Un Jomium. Es chino. Ojalá. Está hecho en fábrica. Claro. Así. Ojalá yo pudiera tocar el bajo así. Nadie ojalá, puede. Mira. Nadie no, puede. Porque sí, es un robot. No. Es un robot. No, prefiero. Prefiero cuatro riffs bien puestos que toda esa mierda. No, es lo único que voy a decir. No. Me aburre. Es cuestión de gustos. No, no, muy aburre. Aburriti. Muy aburriti. Muy aburriti. Cuestión de gustos, demasiado exquisito. ¿En qué anda? Real. Me trajeron ahora. Exquisito. ¿Fechas? Aparte de. Tenemos mañana en Morón. Tocamos. Este con... no para, todo el tiempo. Me avisaste, ¿no? Porque. Están en bola, me parece. Mañana, ¿no? Mañana. En Morón. Mañana, mañana para. ¿Dónde vamos? Mañana tengo que ir. Al trabajo. A despertar a un chico, a llevarlo al alvear. A que agarre medicación y a la psicóloga. De ahí me voy al Borda, curso de acompañante de terapéutico. Salgo a las 4. Y después tenemos que estar temprano en la fecha, porque el que la organiza. Y está la alarma a través de todo el país y llega tarde y ya nos avisó que lleguemos temprano nosotros. No hay problema. Esta, por lo menos el batero y yo nos vamos a retirar temprano. Y creo que es una de las pocas fechas que nos vamos a retirar temprano. ¿Sabes que el sábado? El sábado ensayamos. Sí, sí, sí, sí, porque estoy con mi hijo. Firmalo ahí. El sábado ensayamos. Temprano también. Y después el domingo, Borda, acompañamiento. Y al nunca más, a las 3:30. Muy bien. O sea que tenés un fin de removidito, así. 3:30 vale. Tocan ustedes. Ricardo tiene un mal concepto. Habrá visto en alguna noche decadente, supongo. Yo no vi a ninguno. O con los auténticos decadentes. No, no los que están acá y vienen a la radio, a ninguno lo vi. Lo único que hicieron menos fue el primer disco de Todo Tu Muerto, los auténticos decadentes. El que tocaba. El violero, claro, sí, que. El que encima no, el otro. El no, el que compone los compone hits. Los Serrano. Serrano, Serrano que hizo gente, claro. Gente que no. Gente que no. Por eso se cadentes. Cansó. Correcto, Ricardo. Se cansó y se puso a salita. Vive en la corta, boludo. Tiene la. Tiene acá laburando. Tiene la. La canción hit, sí. El, sí. El gen de la el canción señor hit. Es hit, él, es él. Es él. Sí, sí, tiene sí. El toque, ya encontró la vuelta. Bien, eso con respecto a la actualidad de Metrallero. Con respecto a la fecha del día domingo, bueno, reiteramos, arranca temprano, a las 2. Pero hay una movida la cultural y a las 5 la es banda. Es un evento al aire libre, no sé cómo viene el pronóstico del tiempo, si estuvieron viendo el Water Channel. No sé cómo viene cómo se dice la manguera de la policía. No va a llover. Nah, eso no pasa nada, no pasa nada. No, hubo una que y siempre sí, lo contamos, ¿verdad? Que abrieron los grifos de la plaza y mojaron pero un esa está, mala tocamos leche, nosotros. Esa es mala leche. Es? Tocamos nosotros. Yo toqué en la primera ahí, compaginación. Tuve que, qué viejo que tuve que insultar la investidura presidencial. Ah, y le dolió, ¿no? Sí, le, sí. Le molestó tanto insultar al intendente gobernador de la ciudad. Soretín se llama. Eso con Lex Luthor. Lex Luthor. Con respecto a lo que es la fecha del día 14. Bueno, ya mencionamos las bandas que van a tocar, los horarios. Es un evento al aire libre, es gratuito. Edición número 12. Ya dijimos dónde es. Plaza del Congreso Plaza, de la Nación. Donde están las dos glorietas. Exacto. Exacto. Si no pregunte. Atrás del monumento. O sea, pide un Uber. Una marejada de. Igual van a la Plaza Congreso. No se hagan los raros. Pide un Uber y ponga ahí en la aplicación Congreso esa plaza de la Nación. Que dicen todas estas gentes que siempre rompemos todo y toda la claro, historia pero reclamando. No, esa, cosas esos no mismos que se quejan no se quejaron cuando no bombardearon la Plaza de Mayo. Claro, pero bueno, sí, sí. No importa. No, no es para romper bueno, la plaza. No defendemos con lo que hay. No sea cosa que la dejemos la placita. No defendemos, con, no defendimos con lo que hay. Es para afianzar los cimientos de la plaza y que dure por los siglos de los siglos. Es un evento así por sea, la memoria, amigo. Para la memoria, para no olvidar que nunca más suceda. Y un espacio ganado por el heavy metal. Totalmente. Con conciencia de clase. Porque es una gestión de bandas heavy metal y que persiste en el tiempo. Y por algo persiste, loco. No lo hicieron los cumbiancha, ¿entendés? Es simple. No le busqué la vuelta. No iba a decir nada sobre ese tema, justamente. No, estábamos todos de acuerdo. ¿La hicieron los tangueros? ¿La hicieron los folcloristas? No. A mí me gusta un poco más, está más acertado. Sí. En lo cultural. Hay que respetar la diversidad y los géneros musicales, por más que uno le guste. Pero la actitud es lo que a vos te va a valorizar. Sí, pero como si vamos al caso, En la reforma previsional había un montón de punk, un montón de heavy y un montón de villero. Totalmente. ¿Y qué escuchan los villeros? Totalmente de acuerdo. No tengo idea. La mayoría escucha. ¡Hasta blanca! Mirá, es fácil. Es fácil. O te sentás, te sentás, o te vas, o bailás y gozás. No hay vuelta para darle. Es como el heavy metal. A mí me gusta el heavy metal y a ellos no. Yo voy a un recital de heavy metal y lo gozo. Bueno. Me encanta, lo cuando amo. Cuando tengan la edición número 12 del Nunca Más Cumbiancha, a ver, charlamos. No va a pasar, no se preocupe, no va a pasar. ¿Entendés? Sí, una obvio que sí. Mirá que hace unas décadas atrás decían lo mismo de nosotros, Ojo con eso. Sí. Así que... No lo voy a ver, lamentablemente. O sea, ustedes pueden ser que son más jóvenes. Yo ya no. No, la juventud. Yo en el heavy metal veo... Por eso escuchar a mi papá, la juventud está podrida. En el heavy metal veo atrociedades... Sí, un par de unos cuantos son de bandera. La peor de todas, la banda con un renombre o una figura comercial que le hacen vender a otra banda de entrada. Que no le duele el alma. O que paguen. Todas los comerciales. Sí, sí, las bandas no sé hasta qué punto tienen la culpa porque son conocidas comercialmente. Porque hay un comercio, es todo un sistema eso. Por eso lo que vos decías, tiene un sentido, ¿sí? Ser rebelde, exacto. El rock es rebelde. Tiene que ser igualitario y tiene que estar con los brazos abiertos. La banda que recién empezó no le puede cobrar. Y con la cabeza abierta. Y con la cabeza abierta. Y ser solidario también. Hay que ser solidario. Totalmente. Generar compañerismo. Es muy importante eso. Aparte, muy bien. Nosotros los más discriminados de toda la historia no podemos decir, no, esto es Logre Negros, esto es cumbia y toda la historia. Eso es lo que a mí me rompe soberanamente las pelotas. Nosotros éramos más discriminados. La cumbia la escuchan las clases bajas. Totalmente. Sí. Nosotros somos clase trabajadora. La mayoría de la clase trabajadora escucha cumbia. Ya, claro, detesto eso la cumbia. Es un género musical que no me gusta. Se termina ahí. Sí, pero el daño que le hizo la cumbia a Villa y la droga barata... De Menem para acá, droga barata y cumbia villera, con esa cultura villera que los pibes se criaron escuchando eso y nadie les dijo, no, muchachos, eso es un chiste. Y ahí está la prostitución en la música, bueno, cuando la prostituyen, pero lo han hecho con el rock también. El rock NS. Ah, pero es. O algo así, ponele. En ese sentido, eso es una denigración. Y no se drogan, El apoyo que tuvo la cumbiancha esa barata. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Te hago una contracara en el heavy metal. Rock, y es una decadencia. Yo no quiero ver a Iorio abrazado con Biondini. No, ni a par. No, pero es un caso. A mí me duele en el alma eso. A mí me duele en el alma que la cultura villera. Un tipo que es un referente en el heavy metal, un referente comercial, si querés. Que esté abrazado con el chabón que mandaba a los skinheads a hacernos mierda. Cuando éramos pibe. Es una traición. No, perfecto. Pero eso es súper válido. Pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza que nadie se preocupó por... Es lo mismo. Agarran un género musical X y lo hacen mierda. El reggaetón... Y bueno, le hicieron... El reggaetón es una mierda. ¿Cómo empezó el reggaetón? Como el rap. Lo hicieron pija. Era una música de protesta de las clases bajas. Totalmente. Lo agarra Sony, Emi. ¿Y qué hace? Que sea Manowar en la cumbia del metal. Manowar, heavy metal, en la cumbia del metal. Ostentación de poder, materialismo. Machismo. Es como el reggaetón. Machismo. ¿Qué diferencia hay con el reggaetón? Las letras de Manowar. Yo soy mejor que vos, vos sos un gil. Vos sos un gil. Yo soy mejor que vos. Y vos sos una mujer y yo te voy a tratar como un objeto. Es así. ¿Ah, qué? ¿Reggaetón? Es así. Claro. Somos re hipócritas si no decimos eso. Es así. Claro. A mí me encanta Manowar. Los 5 primeros discos de Manowar me parece una gloria. Música sí, del heavy metal. Obvio. Bueno. Separo al artista de lo que hizo musicalmente. Claro. No lo voy a negar, pero es una poronga. Es una poronga. Claro. Eso es una raza superior porque sos heavy metal, sos un idiota. No, bueno, las siglas de WASP, ¿cuáles son? Sí, igual puede llegar a ser. Las siglas de WASP, ¿cuáles son? Puede llegar White a ser. White Anglo-Saxon. Exacto. Sí. Protestan. Pero también cuando eso... Pero eso puede llegar a ser se tipo una irreverencia necesitan, a un exacto, sistema. No sé hasta qué punto lo de Saxon era... por ser de derecha. Necesitan Saxon es por los sajones. Pero o sea necesitan abofetear a la gente imperialista. Para llamar la atención y. Lionheart. de alguna manera. Es su historia, es como que nosotros, uno de nosotros hace la historia de. Se ve como la haga de Argentina. Es muy fácil caer también el chicaneo de que somos una nación joven. No estoy diciendo eso. Si vos haces. Yo no estoy a favor del imperialismo. Mirá, hacemos un disco un día, cualquier banda, que sea de. No sé, de todo de historia, no importa el estilo heavy metal, power metal, todo qué. Tipo conceptual. Y la historia, como claro, conceptual. Y, como Grey Digger. Y vos elegís una época y son medio, leíste Capelús, por ejemplo, y otro leyó Piña y otro sí fue a investigar en serio. Bueno, ahí vas a tener tres posturas totalmente, bueno, no sé cómo serán. Yo, no sabemos. Ahí, sí, es como Ángel de Lion Heart queda como, bueno, Ricardo Corazón de León, sí, también Ricardo Corazón de León fue a la cruzada. Si agarrás un musulmán te va a decir, vos sos de la cruzada, vos sos blanco, sí, sí, sí, y me venís a matar. Pero por eso, por los eso contextos digo, no significa que las cosas no sean igual. Ah, después puede ser un pelotudazo que vote a los Tories. Como Bruce Dickinson, que vota, no que a veces vota las cosas, no sí. Vota como Harry, que vota. Un es una bosta. Eso no me lo cambia nadie. No sé a quién vota él. Viste que son. Sin botas, por favor. Sin botas. Sin botas, ni botas, ni botas. Los jugones y los Tories. Bueno. Sin botas es lo que vamos a escuchar ahora. Metrallero, metrallero. Vamos a escuchar un poco de. Hoy se generó el café del. De esta banda que estamos hablando y que si tenés alguna duda, bueno, andá a verlos en vivo y vas a ver. La duda, ven que. Exactamente. Vamos con metrallero, metrallero. Metrallero, entonces, bueno, están todos invitados este domingo 24 de marzo, edición número 12 del Festival Nunca Más, el Festival por la Memoria. Y Metrallero forma parte del cartel de bandas que va a estar sonando este domingo. Y bien, están todos invitados, no sé qué más agregar al respecto. Leo Toledo le manda un saludo y dice: tomen una birra por mí. Grande Leo, va a ser más de una, seguramente. Esperemos. A ver, todos. A los que mandaron, que les gustó esto, esta foto que hemos sacado, los tres. Gente preciosa. De Corpiño. Así que Magione, Pablo, Germán Lencina, Manta, muy bien. Dalbelly Dance, la tienen que ir a ver en su danza del vientre algún día. Fernando Vigorito, nuestro amigo el Gordis. Javier Cava Ruiz de Salta, o sea que bastante bien. Fabián me abre, Ezequiel Núñez como siempre, si no manda. ¿Vende metrallero? ¿Se lo puede inventar otra vez? ¿Allá a Salta? Lo llevamos a Salta, metrallero. Está cerca de Bolivia. No, no volvemos más, no volvemos más. Es un viaje de ida, dice usted. La banda se queda allá. Bueno, entonces sí. Reiteramos. 24 de marzo, edición número 12, Nunca Más, por la Memoria. Gracias muchachos por haberse acercado a charlar de la fecha. Están invitados para cuando quieran. Vos, si querés presentar el material de tu banda, las puertas están abiertas. ¿Qué más? ¿Algo más que tu vida? No, evidentemente. ¿Qué más tu vida? Nada más. Bueno, también vengan viernes que tocamos Círculo Vicioso, banda Chaco. ¿Dónde es exactamente Morón? ¿Puedes decirlo? Es a tres cuadras de la estación de Morón. Sale Rivadavia, Rivadavia y Uruguay. Factory se llama el lugar. Music Factory. Music Factory. Music Factory. Estaba Music bueno porque nos habían invitado con a tocar. Poca vida. Ese día. Bueno, tocaba con Poca Vida, una banda de anarcopunk también, así, a los Ploite. Círculo Vicioso, Los Toscos también, una vieja banda de punk. Convulsión Bizarra, es una banda de todas chicas. Estado Terminal, que también es una banda vieja de punk. Y Culmine, también. Bastante bien, punk. Bueno, van a muy punk. Todos hechos. Lo más metal somos nosotros y Círculo Vicioso. Está bien. Por el gran, gran y pequeño a la vez, Adriancito. Bueno, están todos invitados a la fecha de Morón, a la fecha del 24. Y agradecerles a ustedes la molestia y estos minutos que nos brindaron. Gracias por haberse acercado. Un gusto. Gracias por haberse acercado. Muchas gracias por el espacio. Los despedimos, muchachos, escuchando Aqueldan, esta banda que es. ¿De dónde era? ¿Amigos tuyos? Peruana. Peruana. El tema es Penumbra, la banda es Aqueldan. Tiene que levantar esa, ¿no? Sí, vamos, saludo vamos. A los hermanos peruanos y a los bolivianos también. Yeah. Oxy Radio. Oxy Radio. Bien, vamos a presentar ahora entonces el bloque de bandas uruguayas. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, todas estas bandas que vamos a escuchar, son bandas que estuve preguntando, averiguando cuáles eran las que estaban sonando en este momento. Y bueno, obviamente la escena uruguaya tiene mucho tiempo de vida, así tanto como la escena argentina, en menor medida por lo que es la dimensión del país y etcétera, etcétera. Tiene bandas que fueron las precursoras en la escena allá por los 80, Angkor Wat, y demás bandas que vinieron después, como Cross, Graf Speed, y un poco más acá también hay bandas en la negra, bueno, en fin, pero lo que vamos a escuchar ahora son bandas, digamos, de esta última década, y que están sonando con esfuerzo, sacando adelante sus producciones de diversos estilos. Obviamente, yo particularmente, a mí no me gusta el estilo core, por ejemplo. Entonces son bandas que prefiero darle el espacio a bandas que cultivan o practican el estilo más vieja escuela, que es del que yo más disfruto. Obviamente siempre el thrash, el punk, el death metal, algo de hoy. De progresivo ni hablar, ¿no? ¿De qué? De progresivo. Progresivo ni hablar, no. me sugirieron bandas, ojo, que son excelentes, pero bueno, preferí darle el espacio a otro tipo de bandas. Vamos a arrancar por el principio, ¿no es cierto? Como todo. Como se debe. Y bueno, me olvidé de abrir lo que tenía que abrir. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Igual que vos hayas elegido bandas que te gusten a vos, no significa que no tengan en otro espectro otras bandas que sean buenísimas. No. Todas las bandas son buenas, todas las bandas son profesionales, todas las bandas se suenan todo. Una de las premisas que tiene Café Mental justamente es esa, la de pasar bandas que nos gustan. Ni más ni menos, hagan el estilo que hagan, independientemente de que cada uno tenga su corazoncito en algún estilo particular. Sí, vamos a darle un poco de dinámica a esto, así pueden entrar todas las bandas que están programadas. Si no entran, bueno, quedarán para otra oportunidad y después sumaremos más. En algún momento también haremos un espacio para las bandas clásicas de los 80 y de mediados de los 90, que también son bandas que han tocado acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora vamos a arrancar con una banda trash, Trash Heavy, que es de Montevideo, que se llama Etílica la banda. Tiene un álbum del 2016. De ese álbum, que se llama Trasherización, el tema es Esperanzangre. Yo soy como vos, vivo en la igualdad. Bien, terminó así y bueno. En fin. Me gustó un montón eso. Sí, muy bien. Esto era Etílica. Ya nomás, así nomás, así nomás, le estamos pegando la próxima banda que se llama Spiritcraft. Es una banda de heavy metal, muy a la Iron Maiden, como se dice. Metal uruguayo. Como los chicos, están jugando con los micrófonos, tremendo. Spiritcraft, esta banda tocaron acá en Buenos Aires no hace mucho y ahora están haciendo tipo la fecha de evolución en Montevideo, donde van a ir a tocar los Steel Balls. Y tienen en su haber un single del 2016 y un álbum de reciente edición 2019 que se llama Legacy of Truth. Del cual vamos a escuchar el tema Midnight Storm. Oxy Radio. We'll be right back. Oxi Radio. ¿Cómo vienen las bandas entonces? A ver. Las bandas vienen muy bonitas. Yo tengo algunas fechas para pasar. Pero hay que hacer fechas y Luisa no vino hoy, así que lamentablemente. ¿Por qué no vino Luisa? Porque dice que no le pagan. Y lo siento mucho. Bueno, entonces voy a pasar una que a mí me interesa en particular, que es el viernes 22 en Multiespacio de Alimé. Tocan los chicos de Chivas, mis amigos, junto a Whisky Malo, que también son mis amigos. Enojado con ese lugar, no nos invitaron más a tocar momento, que lo estamos armando y ya tenemos una fecha, pero todavía no está cocinada. Ah, bueno. Así que tocan los chicos de Chivas y Whisky Malo en Multiespacio. Pregúnteme, a las 21:30. No sé, usted arregló con el manager, perdón. Usted, al manager le tiene que avisar a usted las cosas, ¿no? Tiene que invitar a ensayar y sacar por eso, o sea, yo hablé con el manager, la prensa de Alimé, que vendría a ser claro. Nunca va a haber dinero en el rock ni en el que vendría a ser él, así que eso ya lo he sacado. Si dan de comer, agradezco. Tengo otra más. Dragonauta, Herpes y Monje en The Other Place el viernes 22 a las 9 p.m. Repito, Dragonauta, Herpes y Monje, viernes 22. Y el domingo 24 después no toca la working. Por supuesto, ¿dónde toca la working? Honduras al 5000. Sí, sí, yo ahí Búsquelo, así le da, porque estoy esperando que vaya mucha gente, 200.000 personas. Bueno, seguimos. La banda de Adrián Barilari se presenta en la Trastienda el viernes también 22 a las 18 horas. Barilari. Infierrock. Larilari dijo. Sí, por supuesto. No escuché. Seguimos presentando escena underground uruguaya de estos últimos años. Bandas que están sonando, bandas que están ahí buscando un lugar en la escena. Ahora vamos con un poco de hardcore punk hoy. Cadenazo, una banda bien en la vena de la vieja escuela también. Un sonido agresivo y vocalista femenino. Esta banda ha tocado acá, ahí cerca, en la cultura del barrio, cerca de su casa. Sí. No hace mucho. Y también le vamos a pegar un tema de Blasfemos, una banda punk hoy. También muy activa en la escena underground de Uruguay junto con Cadenazo. Son bandas que laburan mucho, que tocan seguido, así que pegamos Cadenazo y Blasfemos. Oxi Radio. Oxy Radio. Bien, seguimos presentando bandas de la escena underground uruguaya. Básicamente son todas de Montevideo. Hay alguna de otra localidad, pero ahora no lo tengo por acá anotado. Lo que está sonando ahora es Pandemonium, una banda de thrash death metal. Tiene un demo que se llama Resistencia, que fue editado en tape, en cassette. También tuvo algo de distribución acá en Argentina. Obviamente estamos hablando de distribución underground, de pequeñas distribuciones. Ellos hacen un death thrash desde el 2013 con una vocalista femenina, y es bien vieja escuela el estilo, así que vamos con Pandemonium. Radio. Saludos para Don Aguilar, que nos mandó un par de cositas que ahora vamos a decir, no se preocupe, amigo. Bien. No sé de qué estás hablando. No interesa. No sé, eso es suyo. También nos mandó Nicolás Oliva un mensaje. Juan Trasher Fontana. Qué lindo, qué lindo. Ani, te estamos esperando, ¿eh? Abraxas Boot manda siempre mensaje a todas las cosas que fue metal y es de la banda Smegma de Catamarca. Así que lo creemos. A Mariana de allá de Bariloche, que hace 10 graditos, me parece, ¿no? Sí, seguramente. Así que Flor Marelo puso, mire usted. ¿Qué dice? Le mandamos un beso re grande a Flor, sí, sí. Me faltó un par de la otra vez, Gabriel Coroné, Marcelo Grifo, Sandra Luca, obviamente, y Hernán Guatuzzi. Ya con eso tenemos un par que nos mandaron saludos. Esa toma In Your Face. Cuando presentamos las bandas chilenas, presentamos a una de las bandas que se llamaba Deforme. Y ahora vamos a presentar una banda uruguaya que se llama Deforme. Pero estos practican gore grind, bueno. Con mucha influencia punk. Su última producción es Chepare. El tema de Chepare de su última producción, Micronarcosis, Macronarcosis. Vamos con Deforme y seguimos con bandas uruguayas. ¿En la cabeza? Vos estás ahí parado, 8 horas. No podés hablar, no te podés mover, no podés hacer nada. ¿Qué haces? ¿Pensás? Pensás mucho, mucho, todo el tiempo. Y un día la cabeza empieza a pensar sola. ¿Verdad? Anda. Claro. Mucho. Y un día empiezan las voces. Bla, bla, bla, bla, bla de un lado. Bla, bla, bla, bla del otro. Anda. Es al lado. Eso era entonces Deforme. Seguimos con la continuidad de bandas uruguayas. Putrefacción con X. Putrefacción. Esto es un thrash death metal, bien en el estilo de Dead, Cancer, Obituary, bien sonido clásico al que nos acostumbramos en los 90. Y realmente tiene un laburo que está muy, muy, muy. Esta banda sí realmente me gustó. Todas me gustaron a su medida, ¿no? Obviamente la que parecía Maiden, incluso la primera Trash, las punks, pero esta en particular porque es un estilo que uno lleva, tiene un corazoncito ahí. Es el con estilo Don que más se gusta. Jack Suldiner lo tiene ahí en el corazón, ¿no es cierto? Así que descubramos a Putrefacción y el tema Manager Putrefacción. We'll be right back. Oxi Radio. Sí, 2500 me gusta. Malo, soy malo, me estás tratando mal. Bosa, 2500 me gusta para Café Metal en la página. Bastante ¿cómo se bien llama? Hablando de me gustas en Café Metal. Subieron, ¿eh? Hoy, 19:23 minutos aproximadamente. ¿Quién sí puso me gusta? ¿Quién? Dave Ellison. Dave Flons. Nosotros somos vieja escuela. Omen puso la otra vez. Sí, Omen sí. Omen, la banda Omen. Así que el batero de Oz, el batero de Oz nos compartió un video. Bueno. Y ya cuando presentamos el disco nuevo el año pasado, creo que fue o el anteaño, él ya había puesto me gusta. Es gente que de, a manera de devolución, como gesto, tienen ese tipo de estupidez de poner me gusta. Simplemente te tiro un nombre, no sé si dale te suena, un sueco. A ver. Thomas Skogberg. Para que se desmayó. Espere que me dice amigo. Me dice amigo de Facebook. Él. Me dice amigo de Facebook. A Thomas Skogberg le gusta Café Metal, ¿viste? No sé si eso quiere decir algo o no. Sí. No sé. Nada. Después lo decimos. Déjeme terminar con las bandas. Estamos tratando de llegar a Suecia de cualquier manera. Nuestros hermanos uruguayos. Ale, se llama manotazo de ahogado para ir a Suecia. Termino con nuestros hermanos uruguayos y después es todo suyo el programa. Bien. No, sigue siendo todo. No, el problema es mío, pero bueno. No, sigue siendo todo. ¿Qué? ¿Mi plata no vale? ¿Qué? ¿Mi plata no vale, loco? No importa. Yo la mía se la regalo, muchachos, háganse cargo. No. Bien, entonces cerramos este compendio de bandas uruguayas underground. Simplemente vuelvo a reiterar lo mismo. Son bandas que están sonando en la escena uruguaya, que no tienen mucha difusión y están un escalón más abajo que quizás hay 15 o 20 o 30 bandas más que tienen más prensa, más difusión, están más equipadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo yo funciona le esto decir a pero todo, estas a vienen pedaleando y nosotros apoyamos a todo el pueblo pedalean uruguayo. Yo le quiero decir que la primera nota, sí, nota hermano, sino comentario del show review de Graf Spee fui yo. Así que estoy esperando que me reciba todo el pueblo uruguayo con chivito canadiense, con comida y buena cerveza. En serio. Yo bueno, pensé que había escuchado. Siempre fui uruguayo. Cualquier cosa, ya. El misionero se agranda. Te está escuchando Bernica en este momento, se va a cagar de la risa. En serio. Bernica, ella es uruguaya. Soy medio uruguayo. ¿La madrina del programa? ¿En serio? Ya está. No, yo estoy juntando plata para ir a Suecia. Para ir a ver a la Standard Modern. Exactamente. Bueno, ahora cerramos esta presentación de bandas con una banda que tuve la oportunidad de verlos en vivo acá en Club B. La banda se llama Feretrum. Vinieron en ocasión de un festival que organizó nuestro amigo Javier. Y en vivo, hoy estábamos conversando esto con Daniel, mientras nos tomamos un whisky, que sonaba muy bien old school en la época, lo que era Sepultura, primer Morbid Vision, esa brutalidad, esa cosa áspera, que no parecía tener mucha técnica, pero todo lo contrario. Hoy en día estos muchachos están conformados con Virginia en el bajo, Federico, Bruno y yo en batería para cubrirlos para los vivos. Vamos a escuchar un tema que salió hace poquito. Sacaron un split que en realidad en el split pusieron temas que son de un demo anterior a su último trabajo en estudios. De ese último trabajo en estudio vamos a escuchar el tema Demonios Alienados, Alienated Demons, Feretrum en Café. We'll be right back. Oxi Radio. Y aquí estamos. Ha terminado. ¿Estábamos hablando de qué? ¿De qué? ¿De qué estábamos hablando? No, yo solamente. No sé, que hay comentar. Que Épica toca el 29 de octubre y estamos en la campaña por la foto de Simón. Y también Burgundy Lane. Burgundy Lane, hay que empezar a moverse. Lamentablemente creo que ese día no voy a estar. Pero porque si no iba a también a perseguir a otras dos coloradas. Yo quiero ir a ver a Neke. Yo como estoy en las cosas importantes, simplemente quiero mencionar que en los próximos 40 programas, 40 y pico programas que nos quedan el resto del año. Uruguay, Brasil, exactamente, Ecuador. Y volvamos a repetir escenas porque amamos las antiguas bandas de las escenas tanto chilena, uruguaya. Y próximamente creo que le toca a Brasil. Brasil, toca a Brasil. Sí, por favor. Y ahí yo quiero programar. Chacal. Usted más, ¿me escuchaste? Chilenos, y no me importa uruguayos. Si a ustedes no les gusta la música que lo a mí vamos me gusta. A dividir. Me la toca a mí. Yo quiero pasar en el próximo especial de bandas brasileñas. Yo voy a programar unas Titás. Titás. Así de corta. Legión Urbana. Datos de Porao es uno. Fecha. Bueno, tenemos porón. Este sábado 23. Yo lo vi 23, con gangrena gasosa. Yo también. En sábado Brasil. 23 en Museo Rock está sí. Un Mandato Divino 3. Tocan los chicos de Lumnazar, Eleazar, Inner Force, Silverheart y Demacración. A las 23 en Museo Rock, Un Mandato Divino 3. Orcas y bandas invitadas en The Other Place a las 21 horas, también el sábado 23. En la cúpula de San Justo a las 10 de la noche se presentarán Los Antiguos junto a la Banda de la Muerte como banda invitada. En Montana Bar de Isidro Casanova, todo esto el sábado a las 11 pm, la gente de Tórax se presenta junto a Sentencia Bestial y Siniestra. Ajá. La gente de Plan 4 junto a Último Recurso y Respeto se van a estar presentando este sábado 23 a las 11:30 en Super Freak. De Zárate, para la freak, gente que ande por allá. Y tengo una fecha especial, ¿sí? Que ¿sí? Nada, lo voy a decir uy, ahora. Uy, a ver. Sí, sí, el domingo toca la gran banda, la Working Class Blues Band. ¿Ustedes la tienen? No. ¿No? ¿No sabés de dónde son? No, no. Luis, ¿vos tenés idea de dónde son estos chicos? ¿La Working? Ni idea tampoco, ¿no? Richard, yo sí, los no conozco, van ni gratis. Me he embriagado, me he embriagado sí. Con ellos, así sí, que sí. Sé quiénes son. Yo también. Si en un recital bueno, de ellos mucho, se pero, conoce que Maradona mucho. Tuvo otro hijo. Me contaron. Bueno, los chicos de la Working se presentan este domingo en el Club de la Jauría en Honduras 5028. ¿A qué hora? Porque no estaba en el a las 21. Temprano. ¿A qué hora? 21. Temprano. 21 a 22. Para pueden temprano, ir ustedes dos que están ahí adentro. Pueden ir. ¿No? Sí, son podrían ir ustedes, ustedes ¿no? Pueden ¿no ir. ¿Cierto? Sigan las redes. Sigan las redes. Y bueno, así rayo va. Peronizador, la Working se convierte. Así le va. El le domingo va en Group, a las 10 de la noche también se presentan Todos Tus Muertos junto a los chicos de Stoner. ¿Nos tienen a Todos Tus Muertos? Ya que venimos sí. Pasando algunas. Yo tengo varios muertos. Sí, acá hay unos cuantos. Todos tus muertos. Hubo varios jugadores de Boca en la final, varios muertos. Pues, ponele. Bueno, y eso es todo por ahora. Todos tus muertos. Casi estaba casi más la hinchada de River mató a Pablo Pérez. Porque son violentos los de River, tiran piedras y después van y toman aviones a Conmebol. La gente de River no existe, sorry. La gente de River no existe, sorry. Está cortando sorry, posa. Nada, me posa. Borré cargo de lo que estoy diciendo. Para todos Villa, mis el jugador de Boca, Villa, para pidió que no lo insulten. ¿Ah, sí? Ya estás en Boca y aparte hace honor a tu apellido. Pediste que no te insultes, andá a jugar a otra había que cosa, pero no al fútbol. Claro. No, uy, no me censura. Que me dio un cuaderno, Ricardo. Te dio un cuaderno para que se vayan los otros dos porque este, el tipo se el enganchó. Tema que viene. Se enganchó con el teléfono, no le da 5 de pelota, así que la tenemos ¿tiene que ¿tiene Matras en punta? ¿Ah, sí? Bueno, nuestros amigos de Matras, la maldita máquina de matar. Thank you. que ella esté a mi lado. Recuerdo los pensamientos para aquellos que hoy estén lejos. Tengo que derretir esa máquina de matar. Tengo que derretir esa maldita máquina de matar, para que nunca más vuelva a destruir lo que hacemos con amor, amor. Son, deja mucho que desear. ¿Cómo vas a mandar comida, Vidal, comida podrida a los colegios? Cométela vos, hiena. Y va para los demás políticos que también se subieron el sueldo. en el Congreso y cambiaron pasajes. Todos los años lo hacen. Ya sé que lo hacen todos los años, pero todos los años lo vamos a repetir. Hasta que algún día digan, a estos giles no los votamos más o algo. Memoriales. Sí, claro. Los pasajes de avión para ir a trabajar, y a la hora de los pingos, del conurbano o del caballito. Sorry. A la hora de los pingos con esas cosas, salen del Congreso de putearse en la Cámara, van enfrente y se sientan a almorzar juntos. Sí, a mí sí, me dan, sí. Es tan asco. Olvídense. En los 90, debo admitir que hemos viajado con devastación al sur, usando pasajes de los políticos. Porque los que organizaban estaban involucrados, conocían, tenían contactos. Me han contado. Bueno, los pasajes estaban, cuando llegábamos nos enterábamos que eran de ese tipo de pasajes. Pero bueno, Por eso podía ser un dolor de huevo porque de repente también te enterabas que había una persona que tenía un hijo con un problema, una enfermedad y no podía conseguir los pasajes para viajar a que lo atiendan acá en el hospital de niños, ¿entendés? Era una contradicción terrible. Pero de repente nos desayunábamos con eso ya con toda la historia resuelta. Sí. Lamentablemente la bosta de la política tiene ese tipo de cosas. Que esa es la parte mala, la parte negativa. La parte que la política tiene que existir es obvio. Sí, pero no esta politiquería. A Berreta le mandamos acá un gran saludo y un dedo en el ojete. Púdranse. Quedaba ahí un tema programado de la banda. Quedan montones de temas. Abnormality, de los que vos habías pedido. De la otra vez. Hace dos semanas, sí. Quedó ahí en el tintero. No me acuerdo ahora de dónde. Abnormality eran de. Malasia. De Malasia. Ahí está. El tema escuche, Malasia. Monarch Omega. Y bueno, ya que está. Dale, más. Dale. I'm gonna go to the Oxi Radio. Tengo que hacer café de ratas. Café de ratas. Esta no era de Malasia. Ya estábamos con Café Real. Está Proyecto Esto es Café de Ratas. Café es cuando te mandás un moco y te equivocás de país un poco lejos. El MA es Massachusetts. O sea, es Marbury, Massachusetts, USA. Okay. Jay Jerry Malika, que es la cantante. O sea, esa que estaba ahí. Era una señorita muy bonita. No parecía. Josh y Sam tocan. Así que es de Marlborough. En Melbourne. USA. Melbourne. Melbourne no. Melbourne. Melbourne. Exactamente. Así que así. Sello discográfico es de Metal Blade Records. Lo pueden buscar. El género es death metal. Lo pueden buscar tranquilamente en su página Abnormality. Es muy linda. Me gustó. Manden fruta. Okay. Café de ratas. Café de ratas. Tremendo. Este, otra de las bandas que nos escribió, que por suerte tienen la buena costumbre la banda de comunicarse con nosotros, que le demos bola o no, bueno, en fin, este, en fin. Este no, muchacho, yo la fui a ver varias veces. Dino Calderoni. Dino Calderoni, que toca teclado y un acordeón. Nos etcétera. Escribió. Exactamente, porque lo fui este, a ver. Y reza así su gacetilla o información que nos envió. Vietma, Argentina, 11 de marzo, porque es la fecha en que nos escribió, ¿no? Hace un tiempito. Pero bueno, ojo, que nos escribe mucha gente. Que no los difundamos o no lo comentamos, bueno, es un tema que no viene al caso, pero... Porque no nos queremos agrandar, no les que importa. Nos manda un montón de gente. Pero es que en realidad hay un montón de gente que envía material al mail. Entonces, y no los podemos pasar a todos, muchachos, tengan paciencia. El amigo Dino nos dice que nos ponemos en contacto con ustedes para darle a conocer el lanzamiento del último disco de Barloventos, una agrupación del género folk metal de la ciudad de Vietma, provincia de Río Negro. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? En algún momento estos chicos tocaron en una fecha en Museo Rock. Varias que fuimos veces, a ver, varias veces sí. Yo lo he visto sí, en sí. varios lugares con sí, sí, Leonardo encanta. Quinteros. Así que estamos bien con la fecha de Leo Quinteros. Exactamente. ¿Para eso me interrumpió? De Cofradía Metálica. No teníamos otra te cosa que decir. Que somos bueno, integrantes. No puedo retomar el ritmo con el que arranqué. Qué pena, o sea que te corté en una exactamente, paciente. Lindo par de videos, tiene un par de videos muy bonitos. Se corté, eso se llama. Muy bien. Me molestaste para esa pelotudez. Esta banda sí, lleva 6 años en la escena musical. El disco que lanzaremos se titula Ritual. Es por ello que mediante esta carta les hacemos carta virtual, muchachos, porque carta era lo que escribíamos hace bueno, 20 años. Bueno, pero esto es una carta también. Que mediante esta carta les hacemos la siguiente propuesta. El lanzamiento será el próximo 1 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 19 horas en un evento en vivo en Museo Rock. Lo demás no se los leeré porque es una cuestión que me atañe a mí y a mis compañeros. Así que simplemente falta todavía para el mes de junio. Volveremos a mencionar la fecha, volveremos a manejarla. Y ahora vamos a escuchar entonces a Barloventos en el tema. ¿Cómo se llamaba el tema? La comarca, claro que sí. Un poco de folk. Un poco de hobbits. En Café Metal. Son piratas. Que contar, una tierra hermosa y a la vez desafiante. el calor. En la noche oscura no sientas temor, buscando la estrella que guiará tu corazón. Vientos hacia el norte soplan desde el sur, marcha la comarca a través del cielo azul. En la noche oscura no sientas temor, buscando la estrella que guiará tu corazón. Ya que estamos, decimos que Barlovento es la parte de donde viene el viento con respecto a un lugar determinado, un punto. ¡A la miércoles! Así que cuando estén en el agua, cuando le venga el viento, pueden quedar bien y dicen: ¡Oh, Barlovento! Café metal, educa. Si esto fuera con una imagen, café metal, lo viste haciendo: café metal, ¡Oh, Barlovento! Café metal. También sabemos de porno y de montón. Café metal confunde. No sé de qué están hablando. El programa pasado, Ron Jeremy, por ejemplo. El jueves pasado habíamos mencionado que Atómica posiblemente tocaba, bajaba a Sudamérica, son brasileros, iban a tocar en Paraguay y en Chile. Yo más o menos ya tenía la referencia y justamente al día siguiente, o sea, el día viernes de la semana pasada, confirmaron de que van a estar tocando el 16 de mayo en Morón, con una entrada muy económica. La legendaria banda de thrash metal brasileña detona su armamento en la ciudad de Morón. Esto es el 16 de mayo con una entrada de 150 mangos. Ahí estaremos de las ciudades más lentas, soportando la escena soportando, sudamericana. Sí, soportando. Como lo venimos haciendo, el cuero ya no me da más, ¿viste? Poniéndole el hombro, haciéndole el aguante. Bien, ahí estaremos con Atómica, entonces, esta banda brasilera que volveremos a pasar en próximos programas porque para mayo falta todavía unos días. No, no falta nada. Falta un montón, Ale. Se pasa súper rápido, estamos ya casi 20. Sí, se pasa la vida. Es más, ya vamos a empezar el cuarto mes de este año. Está pasando muy rápido. Pasando muy rápido, estamos re viejos los tres. Estoy más cerca del cajón, de la quinta del nieto. Ay, Dios. El bajón es igual al cajón. Amigo, el pájaro canta hasta morir, así que a meterle ficha, Nacimos juntos, se murió primero. Yo tengo el zorzal, pero lo tengo, ¿sabes qué? Escúcheme, Barrere. Nacimos juntos, se murió primero. ¿Acaso no venimos a eso? ¿Acaso no venimos a eso al mundo? Dios, esto. ¡Es café metal! Yo me siento mejor ahora que a los 30. Ya son casi las 12, estamos cansados, trabajamos mucho. Estamos culminando una nueva emisión del programa de Café Metal. Hasta ahí se estira, estamos todos. Posa se está Santeño, por suicidar. ¿Sus cosas bien? ¿Todo bien? Tres programas seguidos. El programa, la cabeza, ¿cómo todo está? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Espectacular. Ahora ese micro, ahora ese micro. Que le quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo salió la conferencia de prensa el otro día con la gente en negro? ¿Qué tal? Buenas noches. No ponga vos locutor, no sea careta. Hable como la gente normal. Vamos. Bien. Por bien, suerte bien. Salió todo muy bien. ¿Todo bien? Se la pasó muy bien. ¿Fue la prensa cumplió? Menos nosotros, pero la prensa cumplió. Exactamente. Nos llegábamos, llegábamos. ¿Sabes lo que pasa? Igual duró hasta las 6 de la mañana, ¿eh? No, ¿Cómo? Yo no estaba haciendo otra cosa. Pero lo estuvimos esperando, ¿eh? Sí, ya lo sé. Somos gente ocupada, gente que tiene complicaciones, problemas. Mentales. Problemas mentales, físicos, pero. Igual bueno, le dimos difusión en las redes sociales, ¿eh? Muchas gracias. Cuando la banda esté aquí sentada en la mesa, ¿para qué le vamos a hacer preguntas en la conferencia de prensa si después cuando estén acá? O sea que va a venir a Café Metal. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros, lo que ustedes quieran, hay cuando nos den después, el disco, lo escucharemos y después. Si dejan entrar, ahora disco, mismo. Remeras, tazas. Tazas, también quiero. Platos. A esto se está acabando, ¿no? Está ya estamos, sí, ahí, ya estamos. En el borde del abismo. Ya terminamos. Bueno, así entonces terminamos. Una alegría haber terminado este programa. Nos vamos a despedir con una hermosa canción de una banda alemana de los 80 que te quería escuchar. Hermosa canción. Y lo que digo, nos vemos el 24, tanto a la tarde en la Plaza Congreso, que quiera ir, y a la noche, que quiera ir a ver la Working Class Blues Band, por supuesto. Ahí estaremos en los dos Poza y nuestro amigo Columbo están invitados. Nada más pueden decir, ¡ay, me lesioné para no ir! ¡Ay, me descompuse! Tengo el cumpleaños de mi tía Pochi. La tía Pochi, ¿viste? Claro, una cosa así, bueno, dale. Mandamos un Ale saludo. Ale también puede venir, si Ojos está bien. No, no, yo voy a ir. Si perdón. Ojos está bien, también puede ir. Alguien tiene que cubrir, alguien tiene que hacer la parte de difusión. Un saludo a nuestro amigo mexicano Frater, que nos repite los días jueves de la próxima semana. Los jueves a la mañana, hora de mediodía, hora argentina, 3 de la tarde, hora de México. Sigan las redes, no sean maricones. Bancamos a Diego, a Dorados de Sinaloa. Próximo programa, hay invitados y hay una comunicación telefónica. No tengo idea porque no fui a la reunión de preproducción. De preproducción. Listo. ¿Listo? Se acabó lo chao, que se daba. Chao. Se vemos. Nos vemos. Hasta el próximo jueves. Estás escuchando un nuevo aire para tus oídos. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar